Después de buscar y buscar el amor, me encontré una vez más con la soledad. Y vuelvo a pensar que en verdad no es real, que por más que lo intente nunca llegará. Empiezo a desesperar, no me puedo concentrar. Me alejaste de tu vida sin pensar. Sin pensar. Y es que dicen, que dicen, me pasó lo que mal acompañó. Y es que cuentan, que cuentan, que entre el amor y el odio no hay rival. Quédate donde estás, me voy de fiesta con mi soledad. Después de pagar y pagar una copa tras otra, acabé harto de preguntar. ¿Estudias, trabajas, salimos o en casa? Dime qué te pasa, no puedo más. Me has hecho desesperar, mi cabeza va a estallar. Anda y vete por la puerta sin dudar. Y es que dicen, que dicen, mejor solo que mal acompañó. Y es que cuentan, que cuentan, que entre el amor y el odio no hay rival. Quédate donde estás, me voy de fiesta con mi soledad. Y es que dicen, que para enamorarse hay que arriesgar. Y es que cuentan, no tires la toalla, hay que luchar. Me dejaré llevar, la mancha de un amor a otra quitará. Y es que dicen, dicen que dicen, me creo solo que mal acompañado. Cuentan que cuentan, que entre el amor y el odio no hay rival. Quédate donde estás.